Radio La Mosquitera 88.1 presenta. A desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Las cosas por su nombre. A llamar las cosas por su nombre y a cambiarlas de raíz. Ahora que las máscaras se caen y se ven los quiénes. Guardianes del mercado ladrándole a la vida. A exigir que el trabajo digno valga más que la especulación. Que el esfuerzo y la chispa creativa se celebren más que la banalidad. A boicotear la ingeniería de la obsolescencia planeada que nos convierte en hámsters adictos a la jaula del consumo compulsivo. A no aceptar que el mundo rico use al pobre como su basurero, porque la basura no desaparece, sino que nos está tapando a todos. A perderle el miedo a patear el tablero, borrón y cuenta nueva. El mundo del sálvese quien pueda terminó, o nos va a exterminar. La guita como reina absoluta es la más puta aberración. Se viene llevando el mundo por delante, sembrando el desconsuelo, la desigualdad, la muerte. Lobo devorador que ya licuó en sus tripas cientos de especies y amenaza con acabar ahora con la nuestra. El horno de la tierra se sigue calentando. Somos un tren sin frenos, rodando a un precipicio. Quedan unos pocos años para salir de esta, pero para salir hay que salirse de un sistema asesino. El camino da mil vueltas, pero acaba siempre en lo mismo. El hombre juega su destino en concierto con la vida toda. No somos dueños de nada. Estamos de paso por aquí y nuestra pisada debe ser delicada. No estamos a la altura del jardín que nos es dado. ¿Dónde está nuestro cuidado, nuestro amor? Gana el que muere con más juguetes. Es el lema de un niño idiota. Uno que no entendió que el otro es su amigo. Su amigo, su hermano. Y su hermano, el mismo. No somos ángeles, ni el mundo está aquí para que hagamos de él a nuestro antojo. Tampoco somos demonios desterrados de la salvación. Los cuentos de la religión, cuentos son. Modos sencillos de explicar lo complejo, mitos y metáforas, formas de pensar de hace milenios. ¿Podemos avanzar? A llamar las cosas por su nombre, seguir igual es suicidio. Cambiar un poquito es inútil. Mirar para otro lado es hipócrita. Decir no es mi culpa es cínico. Un germen microscópico nos puso contra la pared. Y el mundo se detuvo. La naturaleza respira aliviada mientras nosotros nos jugamos el último aliento. Que este viento más limpio, gracias a nuestra inmovilidad, nos traiga aires de verdad. La plaga somos nosotros mismos. Pensémoslo. Y llamemos las cosas por su nombre. Lo que hay por delante es cambio o es abismo. Quiero celebrarte siempre, eres tierra y eres madre. El mundo será otro mundo sin el canto de las aves. Y no quiero el río, que la selva me proteja, y los frutos y los peces que me den su savia buena. Se enrarecen sol y viento y me dañan si me tocan, el olvido de tus dones. Díganme cómo se nombra. Yo sigo pensando defender la tierra. Mensaje de los antiguos, la vida no viene de ella. Y ese sonido del silencio en la montaña y la verga tan sencilla de las uvas y manzanas. El atardecer, la lluvia, el invierno y el verano, el concierto de los grillos en la inmensidad del campo. Desnudez humana, frágil en medio del todo. A los cuatro vientos dice, sueños y deseos somos. Yo sigo pensando, defender la tierra. Mensaje de los antiguos, la vida no viene de ella. Buenas tardes, estamos en el programa A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Es nuestro programa número 55. En estos más de 18 meses que llevamos funcionando y activando como Comité de Solidaridad con la causa emancipadora de nuestros pueblos. Escuchábamos al principio un texto poético de Pedro Aznar, A llamar las cosas por su nombre, que es el que nos ha inspirado para este programa, que es A llamar las cosas por su nombre, liberación o dependencia, el dilema de la patria grande. Justamente Pedro Aznar termina su texto diciendo cambio o abismo. Nosotros lo traducimos como liberación o dependencia para el futuro de nuestros pueblos, de nuestros países. Y escuchábamos después la canción de Sara Mamani, Dones. Saludamos a los integrantes del comité y a quienes colaboran con la realización de nuestro programa. A Mónica Marino, Alfredo Belsi, Nelson Bermar, Alicia Martínez, Horacio Mayorga, Alejandra Royce, Anabela Croche Martínez, Lautaro Croche, a Leo Izaguirre, Nadia Marino y ya Gabriela Perulán, quien ha aportado la búsqueda de música para presentar en nuestro programa en todo su desarrollo. También saludamos al operador, a Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Ah, muy bien. Se lo ve sanito, rezogante. Así que eso está muy bien. Bueno, pasamos a escuchar nuestro noticiero latinoamericano. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Dramática situación por los incendios en Córdoba. Más de 14.000 hectáreas quemadas. La policía reprimió brutalmente una ocupación de tierras en Florencio Varela. Varios detenidos, entre ellos el abogado Eduardo Soares de la gremial. Bolivia. ONU. Derechos Humanos denuncia asesinatos y torturas tras el golpe de Estado. Brasil. El Senado aprobó aumento de salarios y Bolsonaro indignado dijo que gobernar Brasil es imposible. Colombia. Asesinan a otro líder social en Colombia y ya son casi 200 en lo que va del año. Uribe. Cada vez más complicado. exfiscal lo denunció por delitos de lesa humanidad. Cuba. Inician primera etapa de ensayo vacunal cubano Soberana 01. Chile. Huelga de hambre. Hospitalizan a un preso mapuche y otorgan domiciliaria a otros tres. Ecuador. Colectivos rechazan minería en la localidad de Fierro Urco. México. Bloquean obras del corredor interoceánico y exigen a Andrés Manuel López Obrador cumplir el lema «Primero los pobres». Denuncian agresión a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Paraguay. Estudiantes se declaran en movilización permanente. Perú. Médicos alistan paro de 48 horas desde hoy a nivel nacional. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Dramática situación por los incendios en Córdoba. Más de 14.000 hectáreas quemadas. Entre 14.000 y 18.000 hectáreas productivas consumidas por el fuego, decenas de propiedades rurales incineradas y un daño ecológico sin precedentes. Los incendios sin control en el norte de la provincia de Córdoba son la expresión de una crisis mayúscula por falta de lluvias que castiga a buena parte del país y que recién podrían comenzar a normalizarse a partir de octubre con la regularización del régimen de lluvias. Pero en paralelo a la crisis por la sequía asoman además factores de riesgo, como la presunta acción intencional de encender los campos con el objetivo de limpiarlos para la explotación agropecuaria, una sospecha que también alcanza a los incendios en las islas del Delta del Paraná, que tienen en jaque desde hace meses a los habitantes de la ciudad de Rosario y Paraná. Ayer, en respuesta a los pedidos del gobierno de Juan Schiaretti, el ministro de Seguridad de la Nación envió 3 aviones hidrantes y un helicóptero para combatir los incendios que se extienden con saña a lo largo de 25 kilómetros en las sierras, desde Cosquín hasta Santa María de Punilla. Los vientos no ayudan al control y hay riesgo de incendio extremo en toda la provincia. La policía reprimió brutalmente una ocupación de tierras en Florencio Varela. Varios detenidos, entre ellos el abogado Eduardo Soares, de la gremial. Después de un tenso tire y afloje con los vecinos que habían recuperado unas tierras sin dueño en el barrio Pico de Oro, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, la policía al servicio del municipio y del intendente Andrés Watson, del Frente de Todos, cargó con extrema brutalidad contra la gente, hombres, mujeres y niños. Eran más de 200 familias con muchos niños y niñas exigiendo un techo para vivir. Tiraron profusamente balas de goma, gases de alta toxicidad. Hubo corridas y gritos desgarradores de mujeres y chicos frente a una policía adiestrada para considerar a los más pobres como enemigos a exterminar. Esas son las enseñanzas del ministro de Seguridad Sergio Berni, al que el gobernador Axel Kicillof no hace renunciar por sus comportamientos de Rambo provincial. Bolivia. ONU. Derechos humanos denuncian asesinatos y torturas tras el golpe de Estado. En un momento en que el país entra en un nuevo ciclo electoral, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado un informe en el que se detallan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre en medio de una importante crisis política tras las elecciones de octubre de 2019. En el informe se formulan una serie de recomendaciones destinadas a fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas. Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos, dijo la alta comisionada para los derechos humanos. Brasil. El Senado aprobó aumento de salarios y Bolsonaro, indignado, dijo que gobernar Brasil es imposible. El Senado derribó una medida del gobierno y esto va a causar un perjuicio de 120 mil millones de reales, unos 19 mil millones de dólares, a Brasil. Es imposible gobernar Brasil, es imposible, dijo el ultraderechista. Es responsabilidad de todo el mundo ayudar a que Brasil salga del pozo. aseveró al relacionar la decisión del Senado con la crisis del coronavirus, que causará una caída del Producto Bruto del orden del 5,6% según el mercado y superior al 9% de acuerdo con el FMI. Bolsonaro volvió a defender esta semana que se reanude por completo la actividad económica y se retomen las clases en las escuelas, pese a que la pandemia no da tregua y ya superó los 111.000 muertos y se acerca a los 3,5 millones de infectados. Colombia. Asesinaron a otro líder social en Colombia y ya son casi 200 en lo que va del año. A primera hora de este martes, la organización Comisión de Justicia y Paz y miembros del colectivo Cocolatú confirmaron el asesinato del líder Edis Care, vinculado con la comunidad de Villanueva en el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, en el municipio de Río Sucio. Según la denuncia de Cocolatú, hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda de Care para asesinarlo. Desde el territorio denunciaron que detrás de los hechos puede estar el grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, denominado también como Clan del Golfo, alegando que tienen presencia y control sobre el territorio desde el 2016 sin mayores respuestas por parte de las autoridades. Uribe cada vez más complicado. Ex fiscal lo denunció por delitos de lesa humanidad. El ex fiscal Eduardo Montealegre y su ex vicefiscal Jorge Perdomo sumaron este martes una nueva denuncia penal contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En 93 páginas expusieron por qué a su juicio el ex senador es presuntamente responsable por omisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en la masacre de El Haro y La Granja, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, 1995 a 1997. Cuba inicia primera etapa de ensayo vacunal cubano Soberana 1. La primera etapa inicia este lunes con el ajuste de los detalles preparatorios. A partir del venidero 11 de septiembre comenzará el reclutamiento de los 676 sujetos que participarán del ensayo. Los seleccionados serán personas de entre 19 y 80 años, atendidos en dos áreas de salud de los municipios, Plaza de la Revolución y La Lisa en La Habana, capital de Cuba. También deberán encontrarse sin alteraciones clínicamente significativas y otorgar por escrito su consentimiento informado para participar del ensayo. Se trata de un ensayo de tipo intervencional de propósito preventivo, aleatorizado y estructurado en dos etapas. Persigue el logro de menos de un 5% de reacciones adversas y al menos un 50% con respuesta inmune. Chile. Huelga de hambre. Hospitalizan a un preso mapuche y otorgan domiciliaria a otros tres. La Corte de Apelaciones de Temuco decretó este martes la medida cautelar de arresto domiciliario total para tres de los siete comuneros en huelga de hambre en la cárcel de la capital de la Araucanía, quienes solicitan que se cumpla la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se hace cargo de las particularidades en materia jurídica cuando se trata de condenados o procesados pertenecientes a pueblos originarios. Así, en fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada confirmó la resolución apelada dictada por el Juzgado de Garantía de Traiguén, que rechazó la prisión preventiva solicitada por el ministro público y que decretó el arresto domiciliario de los imputados. Ecuador. Colectivos rechazan minería en la localidad de Fierro Urco. El colectivo de defensores del agua y la vida de Loja y Gualel y la Asamblea de los Pueblos de Fierro Urco rechazan la minería. Empresa Guayacán Gold, Cornerstone y Sgold trabajan en las faldas de la cordillera en La Loja. Expresamos nuestro rechazo a la inconsulta presencia de estas empresas en la zona de la quebrada Bernabé, de la parroquia de Gualel, en el cantón Loja. Reza el manifiesto público que solicita la acción del alcalde Jorge Bailón en relación a su declaración. Loja libre de minería. México. Bloquean obras del corredor interoceánico y exigen a Andrés Manuel López Obrador cumplir el lema «Primero los pobres». la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona del Norte del Istmo, UCISONI, bloqueó el lunes los trabajos del corredor interoceánico en Matías Romero y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su lema de campaña de «Primero los pobres», porque se encuentran en el abandono. Su descontento es porque el gobierno federal ha desatendido las necesidades de los hospitales en la región, pese a que la pandemia ha dejado varios muertos, entre ellos los presidentes municipales de Matías Romero, Alfredo Juárez Díaz, y de Santiago Jocotepec, Pedro Escárcega Pérez. Denuncian agresión a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. La Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camiones de servicio de transporte autónomo para las comunidades zapatistas en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, lo que representa otra agresión a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el contexto del hostigamiento militar a su territorio, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio del 2019, manifestó: «Refrendamos nuestro respeto al ejército zapatista a pesar de las diferencias», señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un comunicado. Ante las agresiones, llamó al Estado mexicano a entregar los autos decomisados y devolverlos a los pueblos, cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de las comunidades zapatistas y respetar el derecho a la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Paraguay. Estudiantes se declaran en movilización permanente. Los estudiantes exigen aumento presupuestal para la educación, que representa un 3,7% del Producto Bruto Interno, hasta alcanzar el 7% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para financiar la actividad. Además, exigen aumentar el presupuesto del Fondo de Gratuidad, partidas que el gobierno envía a las instituciones educativas públicas, establecer un fondo propio para alimentación escolar y otro para equipar a los colegios técnicos, así como un fondo para mejorar el proceso educativo con la introducción de modernas tecnologías informáticas. Perú. Médicos alistan paro de 48 horas desde hoy a nivel nacional. La Federación Médica del Perú convocó para este miércoles 26 y jueves 27 a una paralización de labores a nivel nacional. La protesta contra el gobierno se realiza para exigir beneficios laborales, como nombramientos después de 10 años de servicio e incremento de presupuesto para el sector salud. Las bases de diferentes regiones respondieron a favor de la medida. Durante el anuncio del paro, el presidente de la Federación Médica Peruano, Godofredo Talavera, resaltó que no se superarán las deficiencias y carencias en salud con el presupuesto actual si no se reincrementa. El compromiso de los presidentes es aumentar el presupuesto en un 0,5% del PBI por año, incluido desde este gobierno, y no lo cumplen. Humala también fue igual y no cumplió, resaltó en una entrevista. Escuchamos el resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Agradecemos a Ricardo Croce y Ana Croce por la realización de este importante panorama informativo de nuestra América. Ahora estamos en contacto con Alfredo Berzi para comentar este panorama noticioso. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, Germán. Escuchando la noticia de nuestra querida patria convulsionada. Así es. Ahí, a pesar de la pandemia, bueno, hay unos visos de gente que resiste, como ahí lo que estaba en el noticiero de los estudiantes en Paraguay, los médicos en Perú. En, en Perú. Y digamos, lo que ha el Senado ahí en Brasil, que se ha enojado el payaso que tiene como presidente, que ellos lo único que quieren es que trabajen, no importa que si se mueren, tienen sí. que, en algún momento hay que morirse. Además que una manifestación clara de que ellos para gobernar necesitan que no haya ningún obstáculo, por más mínimo que sea el funcionamiento de algunas instituciones de esta democracia tan limitada que tenemos sí. en la mayoría de nuestros países, eso hasta eso les molesta. Sí, inclusive tenemos ejemplo acá en nuestro país del ingenio Ledesma, que los Blaquier dicen que la producción no se puede parar en este momento, así que bueno, ya tienen cerca de 10 muertos ahí en Tucumán, en Ledesma. Bueno, sí, tenían que morir, ¿qué va a ser? Es lo mismo que se mueran a los 20 años que a los 60. Es parte de los cálculos que había hecho Macri, que mueran los que tengan que morir, dijo. No, eso es, no lo han interpretado mal a Macri, eso no. Y después, aparte, lo más preocupante es la represión que está habiendo ahí en Provincia de Buenos Aires, sobre todo. Bueno, sí. Acá también tenemos ejemplos de chicos muchachos que desaparecen 3 meses, nadie sabe nada, represión ahí en Vicente López, creo que fue, ¿qué ha sido hoy día? Que han detenido al abogado. Sí, en la Provincia de Buenos Aires. Sí. No me acuerdo bien la localidad. Sí, y el derechista Bernie que hace propaganda a Rambo, bastante peligroso el hombre, pero bueno. Y lo otro que te quería comentar que por fin la delegada de la ONU de Derechos Humanos se acordó de Bolivia. Sí. Después de un año. Demoró bastante, que estaba muy ocupada con Venezuela. Claro, claro. Sí, no, Venezuela es digamos el malo de el cuco como Cuba. Claro. Que Cuba sigue dando ejemplo que a pesar de todo avanza y avanza. De todo lo que el imperio lo quiere aplastar. Ahora están con una vacuna para sí. el coronavirus. Sí, la soberana. La soberana. Qué nombre tan apropiado. Sí, sí, que y el norte todavía no reacciona con todo su poderío que tiene. Lo interesante es que tal vez en el próximo programa lo abordemos con más detalle, es el que se empiezan a abrir algunos procesos electorales que ya están, digamos, confirmados, como es el de Bolivia, el plebiscito en Chile, las elecciones en Venezuela, acordadas con un sector importante de la oposición, aunque no todos, pero un sector importante va a participar en las elecciones en sí. Venezuela. Sí, que ya hay varios países que están reconociendo que es el único camino que queda. Claro, tal vez por eso Venezuela. Salió Duhalde a plantear un panorama distinto. Sí, pero Duhalde, acordémonos que los saqueos que hubo en la hiper del 89, el muchacho metió un poco las manos. Después también era gobernador de Buenos Aires, claro, junto con Carlito. Y en el 2001 volvió a repetir la maniobra. Sí, además era presidente cuando se asesinó a Costec y Santillán y se reprimió a los piqueteros. Sí, sí. Así. Además fue una de sus frases célebres fue el que depositó dólares recibirá dólares. Claro, y después, en lugar de dólares eran dolores, fue lo que recibieron. Claro, aparte especificó la deuda que para que los grandes, digamos, los grandes grupos, entre ellos Clarín, La Nación, todo lo demás, pagaran en pesos lo que habían recaudado en dólares. Sí, por eso no es de extrañar que haya hecho este tipo de declaraciones. Siempre ha estado muy en sintonía con las derechas. Sí, aparte nacionales, latinoamericanas y mundiales. Sí, aparte también siempre, cosa que nunca aclaró, que es un poquito

una de las mejores cantantes colombianas de estos momentos. Una canción muy interesante para volver a escuchar, disfrutar y analizar. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Desde ese hecho inicial, magistralmente relatado por García Márquez en el comienzo de sus 100 años de soledad, hasta la poética interpelación de Pedro Aznar a llamar las cosas por su nombre, se pueden trazar múltiples líneas de reflexiones, análisis, porque desde esa imaginaria situación de cosas carentes de nombre, señalada por el escritor y periodista colombiano, hasta la necesidad imperiosa manifestada por el músico argentino de llamar a las cosas por su nombre, hay tantas facetas por descubrir que necesariamente tuvimos que delimitar el tema a algunos pocos aspectos de este complejo acto de nombrar, de renombrar, de desnombrar, como una serie interminable de actos bautismales en su concepción más expresiva de esta capacidad y necesidad humana para nombrar, para identificar. Las recientes declaraciones de Eduardo Alberto Duhalde, y lo nombro con sus dos nombres porque hay otro Duhalde, que se llama Eduardo también, pero es Eduardo Luis Duhalde, que está en las antípodas de este Eduardo Alberto Duhalde, ya que fue un gran defensor de los derechos humanos y de las causas emancipadoras de nuestros pueblos. Por eso están las antípodas de este Eduardo Alberto Duhalde. Las recientes declaraciones de este dirigente justicialista fueron también un campo de ensayo para el ejercicio de esta capacidad crítica, tanto en lo que se refiere a lo que dijo Duhalde como a lo que no dijo, y a lo que dijeron los demás también sobre lo que Duhalde dijo. Todas esas cataratas de declaraciones de repudio y de explicación y de justificación sobre lo que había dicho Duhalde. Tal vez para el dirigente del PJ, Eduardo Alberto Duhalde, hubiera sido más conveniente seguir el consejo de la entrañable Violeta Parra. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse, medio a medio de la raya. Porque la verborragia del político bonaerense puso sobre el tapete los problemas políticos que viven varios países de nuestra América, sometidos a maniobras desestabilizadoras y golpistas, encabezadas por las derechas locales y estimuladas por el Departamento de Estado norteamericano, estimuladas desde todo punto de vista. Pero ya hicimos una breve declaración sobre esto, en la que tratamos de llamar por su nombre a las palabras de Duhalde, y no rotularlas como meros exabruptos, errores o irresponsabilidades, porque nombrar una situación, un conflicto, un proceso, es un acto de múltiples implicancias políticas, y esto lo saben muy bien los políticos profesionales, lo saben muy bien los medios de comunicación, los diplomáticos, las iglesias. Todas las personas, instituciones, organizaciones o actividades que tienen en el hecho lingüístico uno de los ejes de su actividad, no pueden ignorar el impacto que tiene el acto de la palabra en la construcción de los acontecimientos. Por ejemplo, los medios de comunicación hegemónicos tienen mucha experiencia en el manejo del tipo de discurso con el que dan a conocer ciertos acontecimientos. Le dan existencia pública a esos acontecimientos y orientan la lectura que los receptores pueden hacer de esos hechos. Los acontecimientos se componen de una multiplicidad de elementos, y al atribuirle un nombre, se agrupa en ese nombre ese conjunto heterogéneo de elementos y de hechos para hacer un referente único que identifica a ese acontecimiento, ese hecho, ese objeto. Eso lo podemos analizar después más detalladamente, pero no es el objetivo de este programa, sino que queremos tratar de resumir lo que significa el acto de nombrar. Al nombrar un objeto de la realidad se le da un significado, se expresa respecto de un punto de vista. Nombrar un acontecimiento también significa categorizarlo en una clase determinada, al identificar un acontecimiento a través de una descripción. Por ejemplo, al describir un atentado, un motín, o al describir la caída de la bolsa. ¿Cuántas veces no nos sorprendemos a la forma en que describen los medios cuando caen las acciones, cuando los mercados están nerviosos, etcétera? O cómo reaccionan los mercados frente a determinadas medidas. Se le atribuyen una cantidad de características personales a esos acontecimientos, a esos hechos que sorprenden. Tienen más subjetividad que las mismas personas. El contenido semántico de los términos utilizados en esa descripción que se hace de los hechos, de los acontecimientos, orienta y delimita su explicación e interpretación. Así que las implicancias de nombrar, acto al que nos impele Pedro Aznar, las cosas por su nombre, el acto de nominación se produce en, al menos a dos niveles. A nivel discursivo hay distintas maneras para nombrar un acontecimiento. Al elegir una de esas maneras, estamos tomando partido respecto a otras nominaciones posibles. O sea, yo puedo llamar como acto subversivo a una determinada manifestación, protesta, como acto terrorista, o la puedo denominar como una manifestación en defensa de sus derechos, dentro de las posibilidades que ofrece la Constitución y la ley en el país todavía. También el segundo nivel es a nivel fáctico, está relativa a los efectos concretos que tienen en las áreas políticas, diplomáticas o jurídicas que puede tener la nominación de un acontecimiento. Pero en fin, vamos a salir de este complejo terreno de análisis del discurso con la semántica, la lingüística, la semiótica y otras tantas herramientas metodológicas y conceptuales que, de las cuales disponemos hoy en día, para decirles que este texto interpelador de Pedro Aznar es muy necesario en estos momentos, con todo el desafío que implica llamar a las cosas por su nombre. Pues en estas últimas décadas, por distintas razones que trataremos de irnos esclareciendo en lo que nos queda de tiempo, pues hay nombres que han sido bastardeados, que han sido vaciados de contenido, que han sido anulados en todo su significado, que han sido vulgarizados por su uso y abuso, que han sido totalmente desvirtuados, y otros nombres que se han quedado chicos, que ya no alcanzan para identificar un acontecimiento, un objeto, un fenómeno. Otros que se han quedado cortos en su alcance y que debemos enriquecer con los nuevos elementos que han surgido. Por ejemplo, planteamos liberación o dependencia, pero ese proyecto de liberación, la alternativa liberadora, ya hay que enriquecerla con todos los nuevos procesos que se han vivido en estas últimas décadas, con el surgimiento de nuevos actores sociales, con nuevos movimientos sociales, con nuevas reivindicaciones, con todo lo que ha surgido en relación a la lucha por en defensa del ambiente, la lucha por los derechos de la mujer, las luchas por la diversidad sexual y tantas otras relaciones sociales, hechos sociales, hechos políticos que hemos ido descubriendo y que hemos ido incorporando a nuestras plataformas. Entonces, cuando nombramos ahora la alternativa liberación o dependencia, ya no tiene el mismo contenido que tenía hace unas décadas atrás. Hay que enriquecerlo con la incorporación de muchos más elementos que hemos ido descubriendo en el transcurso de nuestras luchas, de nuestras experiencias políticas y sociales. Le pusimos como subtítulo al programa Liberación o Dependencia, porque el dilema como dilema de la patria grande en estos momentos. Porque si hablamos de llamar las cosas por su nombre, creemos que hay que recuperar algunas nominaciones históricas de proyectos políticos que condensaban los sueños y las luchas de nuestros pueblos, y a los cuales varias generaciones entregaron su vida, con compromiso y con coherencia, y que han sido prácticamente guardados en museos como objetos inertes por quienes se han apoderado de la memoria y se han sumido en la resignación y el posibilismo, tal vez inconscientemente, pero a nivel fáctico, a nivel de implicancias políticas, el resultado es el mismo, por más que tengan o no conciencia de esa opción política en la que han caído. ¿Cuánta distancia hay de la bandera enarbolada en las primeras elecciones después de la última dictadura, donde se planteaba el dilema de liberación o dependencia, al planteo actual en el cual el objetivo de Máxima es lograr transformar la deuda heredada de los gobiernos anteriores en una deuda sustentable, como objetivo de Máxima para negociar con los acreedores. Hay un nivel tan alto de empobrecimiento de la política, de la conciencia política y de la discusión política, que parece que todo esto no se hubiera estado discutiendo años atrás, sino hace siglos, eras anteriores. Por eso tal vez nos encontremos en esa situación que señalaba García Márquez. Todo esto parece como tan nuevo que hay que volver a señalarlo y volver a nombrarlo. Ese es el desafío al que nos interpela Pedro Aznar también cuando plantea o cambio o abismo. Va quedando cada vez menos lugar para medias tintas, para ambigüedades. Destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. El mundo está viviendo algo inesperado y terrible, por una parte, y por la otra también es una forma muy dura de despertarnos en un letargo en el que estábamos con respecto a muchas deudas que tenemos con el ser humano y con la naturaleza. Estamos viviendo una pandemia que nadie puede explicar aún siquiera cuándo podría terminar, cuándo es su final. Ha abarcado al mundo entero y nos ha permitido ver en desnudo la realidad de todos los países y sobre todo la destrucción que ha significado el capitalismo, el dominio imperial en el mundo. Yo creo que es muy importante una propuesta que hace el sociólogo, escritor, catedrático, analista político, cientista político, Atilio Borón, preguntando a través de una serie de cursos en que todos podemos estar y opinar, preguntando cómo será la pospandemia. Esta es una pregunta que ha desatado una ola de pensamiento, de opiniones, de expresiones. Una ola que es muy importante, es muy interesante participar en ese debate, porque también creo que la pospandemia es una construcción que nosotros mismos tenemos que hacer. Si nosotros tenemos anclado el mundo que no queremos que exista más, ese mundo que estaba debajo de una alfombra, se sacudió la alfombra y vimos lo que significaba el verdadero desierto de un capitalismo, un imperio voraz, voraz, que pretendía dominar en este momento, en su proyecto era dominar el mundo entero. Por supuesto que ha aparecido algo de equilibrio, un punto de equilibrio clave en el mundo, con las dos potencias que enfrentan más fuertemente a los Estados Unidos, las dos grandes potencias, y frente a esto nosotros hemos podido observar con claridad lo que es la destrucción que ha producido el capitalismo en el mundo, la destrucción del ser humano y del medio ambiente, y también hemos podido ver lo que el socialismo en el mundo, lo que estamos viendo de ese mundo, el socialismo es de donde salió el verdadero antídoto contra esta pandemia terrible, que es la solidaridad. Solo la solidaridad puede llevar a todos nosotros a construir otro mundo que nosotros queremos vivir. Creo que es la primera vez que se nos ha puesto frente a nosotros mismos y frente al universo, todo está en una situación de riesgo. es casi apocalíptico lo que está sucediendo, pero eso creo que es un desafío para todos los que hemos vivido luchando por la justicia, por un mundo mejor, por la soberanía de los países, por el respeto al hombre, a la naturaleza, al mar, a los ríos, por la no destrucción del medio ambiente, por la no destrucción del hábitat del hombre. Creo que es un momento que nos puede unir a todos, porque todos hemos sido víctimas de esto y todos estamos siendo víctimas de esta situación. Y todos, creo que nadie quiere que esto se vuelva a repetir, pero tampoco nadie quiere que vivamos en unas falsas democracias que no existen, y queremos que el mundo sea más justo, más digno, más digno de vivir para la humanidad toda. Nosotros creemos en la vida y en la humanidad. Por eso es que estamos tratando de pensar entre todos qué sería, qué será o qué es lo que nosotros vamos a construir como pospandemia. Escuchábamos un audio de Estela Caloni, la legendaria periodista argentina, que desde hace décadas viene dando también la batalla comunicacional y solidaria con las luchas emancipadoras de nuestros pueblos. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Desalambrando la historia. Una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Desalambrando la historia. Hoy San Martín, liberación o dependencia. Las cosas por su nombre en la historia argentina. El 24 de agosto se celebra en Mendoza el Día del Padre en homenaje al general San Martín, ya que ese día, pero del año 1816, nació su única hija, Merceditas. San Martín nació en la misión jesuítica de Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. La historia oficial, escrita por Bartolomé Mitre, presidente de facto de la República Argentina en 1861, creó el mito de un San Martín blanco, militarista y aristocrático. Un San Martín argentino que solo peleó en Chile y Perú para garantizar la independencia argentina. Un San Martín enfrentado con el otro libertador de América, Simón Bolívar, que solo pretendía la gloria personal. Pero San Martín según el historiador Hugo Chumbita, tiene un origen plebeyo y popular. El niño José, de piel oscura y mestiza, fue realmente hijo de Rosa Guarú, indígena guaraní, que lo engendra, amamanta y educa hasta los 3 años, trabajando como criada de Gregoria Matorras y Juan de San Martín, españoles blancos que luego adoptan y anotan al pequeño como hijo propio y lo llevan a España. Su padre biológico fue el marino español Diego de Alvear y Ponce de León, de quien es hijo ilegítimo, extramatrimonial, pues Rosa Guarú no era su esposa legal. San Martín es hijo mestizo de esa doble tradición, española y de pueblo originario. En España, en 1784, su padre biológico, Diego de Alvear, paga su carrera militar en Málaga, junto con la de Carlos de Alvear, su hijo legal. Ya adulto, José regresa a su pueblo y se dedica a luchar por la independencia de América contra el mundo cultural al que pertenecía su padre. Ese origen plebeyo y su rostro mestizo lo marcan a fuego. En Chile, la aristocracia blanca lo llama despectivamente el mulato San Martín y el paraguayo, según recuerda Benjamín Vicuña Maquena. En Perú, las familias patricias lo desprecian llamándolo el cholo de Misiones. Según apunta Pastor Obligado, los españoles lo llamaban con desprecio el indio misionero. El general francés Miguel Brayer, que estuvo bajo sus órdenes y luego fue destituido, lo tachó de el tapé, indígena cristianizado, de Yapeyú. De formación militar en la guerra de guerrillas europea, pero de identidad mestiza e indoamericana, regresa a su patria en marzo de 1812, en plena efervescencia independentista. Llega en el mismo barco que Carlos de Alvear, con quien comparte la logia Lautaro, pero con quien entrará en contradicción al poco tiempo, a tal punto que Alvear intentó separarlo del ejército y destituirlo cuando San Martín estaba en Cuyo preparando el cruce de los Andes. San Martín se resiste y finalmente le gana la disputa a Alvear, su medio hermano. Para formar su regimiento de granaderos a caballo, San Martín solicita 300 muchachos guaraníes de las misiones, a quienes arengó en guaraní antes de la batalla de San Lorenzo en 1813, momento clave para la independencia argentina. En 1814 asume el mando patriota del Ejército del Norte, donde había luchado Castelli y Belgrano. Estando en Tucumán, al frente del Ejército del Norte, advierte que para liberar su país hay que encarar la emancipación continental y atacar el Perú, corazón de la contrarrevolución. Eso solo sería posible a través de Chile. San Martín le envía una carta a Rodríguez Peña fechada el 23 de abril de 1814, donde le comunica: ya le he dicho a usted mi secreto, un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no el del Alto Perú. San Martín tenía en mente marchar fuera del virreinato del Río de la Plata para liberar el continente, porque el colonialismo era continental. Para lograrlo, desde Tucumán pide el traslado a Cuyo. Llega a Mendoza en septiembre de 1814, donde aplica las doctrinas económicas del Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno: propiedad estatal de las riquezas naturales, concepción de la guerra como pueblo en armas, impulso a la industria local y proteccionismo económico. Cruza la cordillera de los Andes en 1817 con un ejército de 5.423 combatientes. Libera Chile venciendo en Chacabuco y Maipú, declarando la independencia de Chile el 18 de septiembre de 1818. Y alcanza por mar el Perú, la reserva estratégica del enemigo. El Che Guevara sostuvo en un discurso el 25 de mayo de 1962 en La Habana, Cuba: perdónenme, compañeros, mi insistencia castrense en las armas. Sucede que estamos evocando un día en el cual el pueblo argentino manifestó su decisión de tomar la independencia contra el poder español, y después de hacer el cabildo abierto y después de aquellas discusiones de las cuales año tras año recordamos en actos como estos, después de escuchar las manifestaciones de los obispos españoles que se negaban a la independencia y manifestaban la superioridad racial de España. Después de todo eso, hubo que instrumentar aquel triunfo político de un momento. Y entonces el pueblo argentino tuvo que tomar las armas y expulsar de todas las fronteras al invasor español. Había que asegurar la independencia de la Argentina, asegurando también la independencia de las hermanas naciones de América. En ese mismo balance proseguía afirmando el Che, y los ejércitos argentinos cruzaron los Andes para ayudar a la liberación de otros pueblos. Y cuando se recuerda las gestas libertadoras, siempre nuestro orgullo, más que el haber obtenido la libertad de nuestro territorio y haber sabido defenderlo de la intrusión de la fuerza realista, es el haber cooperado a la liberación de Chile y a la liberación de Perú con nuestras fuerzas, con nuestros ejércitos. Aquello era más que un altruismo de las fuerzas revolucionarias. Era una necesidad imperiosa. Era el dictado de la estrategia militar para obtener una victoria de alcances continentales, donde no podía haber victorias parciales, donde no podía haber otro resultado que el triunfo total o la derrota total de las ideas revolucionarias. San Martín concebía la guerra a partir de la doctrina del pueblo en armas, que en España había experimentado en la resistencia guerrillera contra las tropas napoleónicas y que en el sur había teorizado Mariano Moreno. Esa estrategia puede corroborarse en sus instrucciones para Álvarez de Arenales, donde se explaya con lujo de detalles sobre la guerra de guerrillas y su combinación con la lucha de los ejércitos regulares. Ya en Perú, luchando con 4.000 patriotas contra 20.000 realistas, proclama la independencia en 1821. Con sentido latinoamericanista, deja sentado en la Constitución que serán considerados ciudadanos del Perú todos los nacidos en América. Mientras en el Perú lo nombran protector, el gobierno elitista y comercial de Buenos Aires siempre le da la espalda, le retasea recursos y lo deja abandonado. La oligarquía porteña se limitaba a hacer buenos negocios con Inglaterra sin romper del todo con España. San Martín, en cambio, como Artigas y Mariano Moreno, propugnaba confrontar y finalmente declarar la independencia definitiva. A contramano de la estrategia de San Martín, el directorio elitista de Buenos Aires, bajo mandato de José Rondó, intentó utilizar los ejércitos del norte y de los Andes para la represión interna en las guerras civiles contra los gauchos montoneros de Artigas. San Martín se niega y desobedece. Se lleva el ejército y, desoyendo las órdenes de Buenos Aires, cruza en enero de 1820 nuevamente la cordillera de los Andes y vuelve a Chile para marchar a Perú. Su espada solo lucharía contra el colonialismo europeo, no en una guerra interna. Mi sable jamás se sacará de su vaina por opiniones políticas, como éstas no sean contra los españoles y su dependencia. El enemigo era el Imperio Español. En su orden general de Mendoza, el 27 de julio de 1819, San Martín había sentenciado: compañeros del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín no pudo terminar su obra latinoamericana, porque la oligarquía de Buenos Aires y sus cuadros políticos le dieron la espalda, lo abandonaron y le escamotearon recursos económicos y combatientes a cambio de negociaciones deshonrosas con los europeos. La oligarquía de Buenos Aires odiaba a Bolívar tanto como despreciaba a San Martín. Ese es, en realidad, el gran secreto de las discusiones entre los dos libertadores en la entrevista de Guayaquil. Sin ambigüedades ni eufemismos, el libertador del sur le deja en claro en una carta a la máxima autoridad política del Río de la Plata que Buenos Aires le negó auxilios y colaboración para formar y consolidar el ejército de los Andes, con el que poco tiempo después liberaría Chile y Perú enfrentando a las tropas colonialistas. Esa inicial falta de auxilio se profundizaría con los años hasta convertirse prácticamente en hostilidad. Sin ese dato central, nada se entiende del encuentro de Guayaquil, de sus desenlaces, ni de la decisión adoptada por San Martín. Ambos libertadores desbordan el objetivo limitado y los programas mezquinos de las burguesías criollas en los que en un comienzo se apoyaron. Superando esas limitaciones iniciales, tejen sueños de hermandad, igualdad y justicia. En un proceso complejo pero ininterrumpido, van haciendo suyas las demandas de las grandes mayorías populares al comprender que el principal protagonista de la guerra de independencia es el pueblo en armas. Tejió alianzas con los indígenas pehuenches para cruzar la cordillera de los Andes y dirigió proclamas en idioma de quechua y aymara en el Perú. Sin los pueblos originarios, mestizos, gauchos, llaneros, negritudes y todo el mundo de los pobres como sujeto político de nuestra América, nunca se hubiera ganado la guerra de independencia. Sabiendo esto y cargado de odio contra la esclavitud, ni bien llegó al Perú, escribió: todo esclavo que desde esta fecha llegase al territorio independiente del Perú quedará libre del dominio de su amo, por el solo hecho de pisarlo. De este modo, la lucha nacional y anticolonial adquiría un contenido social. Con ese decreto, San Martín golpeaba doblemente al imperio español esclavista y a la aristocracia igualmente esclavista del Perú. San Martín continuaba de esta manera la tradición de Moreno, Castelli, Belgrano y Artigas, quienes también concebían a los pueblos originarios y a las masas populares y plebeyas como sujetos políticos centrales en la lucha de independencia. El legado histórico es la confrontación a muerte contra el colonialismo europeo, es el proyecto de unidad latinoamericana, el proyecto del pueblo en armas y la guerra revolucionaria a nivel continental, la liberación de los esclavos negros, la abolición de la servidumbre indígena, el fin de la humillación de los pueblos originarios y las masas plebeyas. Es por ello que tanto Simón Bolívar como San Martín siguen presentes en la lucha de nuestros días, alimentando el fuego de la rebelión por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Hasta aquí, Desalambrando Historias. Nueva verdad, predica modernidad y altera los elementos. Los números son sustento y el lucro finalidad. No importa mucho en verdad el pobre con su pobreza. El peso aquí es lo que pesa, señalan con frialdad. Días deformes, no hay quien detenga la mano del hombre que avanza ufano, sembrando su furia enorme. No hay nada que lo conforme, si de dinero se trata, su codicia se desata, lo alimenta y fortifica, y sin pudor lo justifica, cuando mata, mata y mata. Estábamos escuchando a Francisco Villa, su canción Progreso. Francisco Villa es un cantautor chileno. Y antes escuchábamos la columna Desalambrando la Historia de nuestro compañero Ricardo Croce, en la cual intentamos llamar por su nombre a San Martín, general José de San Martín, a raíz de que el 17 de agosto se cumplió un aniversario más de su muerte. Y como no pudimos hacer el programa la semana pasada, se trasladó para esta semana la columna. Y se trataba de rescatar la figura, su vida y su obra de San Martín, rescatarlo de las placas de bronce a la cual han reducido su nombre los sectores dominantes, los que escriben la historia. Así que en su columna reflejó las principales fases de la lucha liberadora anticolonial que emprendió el general José de San Martín y para la cual organizó un verdadero ejército popular. En fin, ahora vamos a escuchar un audio que nos envió compañera María Teresa Caña, la Guni, más popularmente conocida como Guni. Así es como la hemos llamado compañeras y compañeros de lucha. Es una destacada activista en las luchas ambientales, participante de las asambleas en defensa del agua pura. Así que vamos a escuchar un audio que nos ha enviado especialmente para este programa. Cuando nos ponemos a pensar de qué cosas están formadas nuestras cotidianeidades, de qué forma nos apropiamos y consumimos las cosas que componen nuestro cotidiano, cuando pensamos de dónde vienen toda esta materialidad y todo lo que compone nuestros quehaceres, pensamos siempre en este lenguaje construido como recursos naturales. Las asambleas, los colectivos socioambientales, los académicos, hemos empezado desde hace un largo tiempo ya a pensarlos como bienes comunes. Y poniendo en tensión esto, si son recursos naturales o bienes comunes, pensar de dónde viene el término recursos naturales. Cuando la mercantilización de la naturaleza tomó forma, en que la economía, la política, la filosofía se hicieron productivistas, todo se puso al servicio de la producción económica. Y la generalización de la racionalidad instrumental, todo tiene que servir para algo. La naturaleza pasó a ser una canasta inagotable de recursos. Ella, que para pueblos originarios siempre fueron y siguen siendo parte intrínseca de las comunidades, de las individualidades, de los seres vivos, donde termino yo, empieza la tierra, y donde termina la tierra, sígueme hacia mi compañero, compañera, mi hermano, y sigue una continuidad infinita hasta todo lo que nos rodea. No hay tampoco una división entre seres vivos y no vivos. Todo tiene vida porque todo forma parte de los componentes esenciales para la integralidad del universo. Bueno, esa razón instrumental lo transformó en un recurso natural, como a la humanidad la transformó en un recurso humano. Todo tiene que servir para algo. El centro somos nosotras y nosotros, el hombre y las mujeres. Eso se llama antropocentrismo. Somos nosotros, el género humano, el centro de todo y la razón de ser del universo. Las bacterias, cuando las estudiamos, ¿son benéficas o son perjudiciales? No, son seres vivos, con la razón de ser de todos los seres. Forman parte de comunidades, forman parte de ecosistemas y ahí encuentran su razón, formando parte de un delicado equilibrio. Incluso en estos tiempos de coronavirus se trata con un lenguaje bélico justamente a algo que, por más que hayan todas teorías conspirativas, todo el coronavirus tiene la lógica de un ser vivo. Virus que se insertan en seres vivos para provocar enfermedades y se reproducen y se van pasando con esa lógica. Alguien que nos viene a poner un poco de luz a todo esta cuestión de los recursos naturales están centrados en un escrito del compañero que le hacemos un homenaje, a Javier Rodríguez Pardo, gran periodista, gran escritor, compañero que nos dejó esta en la eternidad allá. Y él se preguntaba en su libro, ¿vienen por el oro, vienen por todos? ¿Por qué bienes comunes? Y él nos dice, referirse al suelo, al glaciar, al agua como recursos naturales, es la primera forma de apropiación del lenguaje. La libertad es patrimonio de todos, y todos y todas nacemos libres en dignidad y derechos. La libertad es un bien común, como lo es el oxígeno que respiramos, un color, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento, el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua, no son recursos naturales, sino bienes comunes. Dicho de otro modo, las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales, son bienes comunes. Referirse a ellos como recursos naturales es la primera forma de apropiación desde el lenguaje. Nadie tiene el derecho a recurrir a un recurso natural, apropiándoselo, enajenándolo. El derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante que ese recurso también es de otro, de otros, de otras. De manera que las riquezas que admiramos de la tierra y que denunciamos como propias en una acción extractiva no son recursos naturales, sino bienes comunes que pertenecen a los comunes. Bienes y comunes componen un único ecosistema que se verá alterado al recurrir a él de manera posesiva, esgrimiendo una propiedad falsa, arrebatando del sitio a partes o a un todo que desequilibrarán el medio, el que seguramente se verá dañado o irreparablemente modificado o mutado. No aceptamos recurrir al recurso. ¿Quién admite que al recurrir al recurso no se vulneran dominios ajenos? ¿Y de quién o quiénes es entonces el recurso? ¿No será de los comunes? Si creemos que los recursos naturales son elementos que constituyen la riqueza o la potencia de una nación, ¿qué mejor que la definición de esta última? Tal como proviene del latín natio, nacio. Sociedad natural de hombres y mujeres, a los que la unidad de territorio, origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina la comunidad de la vida. Y crea la conciencia de un destino común. Eso es lo importante, porque esto nos une a las generaciones pasadas y a las generaciones futuras. El concepto de propiedad privada del recurso natural nació con la imposición feudal e imperial y continúa disfrazada con las mismas leyes coloniales. Los bienes comunes no se hallan en venta, no son negociables, precisamente porque son comunes. Tampoco son públicos ni naturales, por más que descansen en la naturaleza milenaria y estén al alcance depredador del público. En concepto de público, total es público. Está virtualmente asociado a que no es de nadie, no al concepto de pertenencia de todo un pueblo. Su verdadera, pero verdadera acepción, lo que habilita su uso irresponsable, descuidado, cuando no directamente depredatorio. Mientras preferimos hablar de bienes comunes, no de bienes públicos ni de bienes naturales, se hallan en la naturaleza y por lo tanto se quiere hacer aparecer como opuestos a los objetos artificiales creados por el hombre. Reemplazar la expresión recursos naturales por la de bienes comunes contempla el error de considerarlos propiedad. Los bienes comunes, en definitiva, trascienden los bienes particulares. Los reconocemos integrados en ecosistemas y a su vez a biorregiones dentro de la gran esfera que nos involucra a todas y todos. Es en este sentido que no puedo y no debo adueñarme del oxígeno del aire, por ejemplo, cuando estoy obligado a compartirlo. Incluso para los legistas, esta propiedad, mejor aún, lo que es propio, termina cuando interrumpo en la del prójimo, válido para el caso que nos ocupa. Ante el avance de las invasiones mineras y de políticas que intentan legitimar la rapiña extractiva, corregimos que las riquezas que habitan en nuestra tierra no son recursos naturales, sino bienes comunes. No debemos llamar más recursos naturales a nuestros bienes comunes. Para todos y todas, todo lo que nos une son bienes comunes. Gracias, Guni, por este interesante audio en el cual aclaraste varias cosas. Es muy importante porque está relacionado directamente con las luchas que hemos llevado adelante en Mendoza desde hace tanto tiempo y que tuvo su máxima expresión en el mes de diciembre, cuando se intentó derogar la 7722 y el pueblo movilizado logró derrotar ese intento. Ahí estaba recordando que se formó también la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes. Afortunadamente acertamos con el nombre y no seguimos utilizando ese nombre tan desfasado como es el de Recursos Naturales y que ahora Guni nos explicaba también de dónde proviene, cuál es la lógica que nos impuso esa denominación. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Fredes, un docente de acá de la zona que también quiso aportar su audio para este programa. Los recursos naturales son un bien común y el usufructo de ellos a través de un desarrollo sostenible debe volver a la sociedad. La renta que puede generar la pesca, hablando puntualmente de esto, tanto marítima como de agua dulce, la que pueden generar los minerales, el petróleo, etc., debe verse traducida en mejoras para toda la población, porque los recursos naturales no tienen un dueño, es patrimonio de nuestra nación. Los recursos naturales también afectados están por políticas neoliberales, y en el caso de los pesqueros, el Estado le cede la renta ictícola a sectores privados en el mejor de los casos. Sucede esto en países que se llaman a sí mismos desarrollados y otros que no. Pero no es el caso de Argentina, que no puede controlar las embarcaciones pesqueras que saquean su mar. Debemos tener en cuenta que hablamos de recursos renovables que no son eternos. Recursos que no son cuidados por la mano del hombre y que por ende lo único que desean las grandes empresas es transformar a estos en capitales monetarios que se van del país o de los países que poseen estos recursos. Debemos cuidar lo que tenemos e invertir en investigación y siembra para el cuidado de especies que están amenazadas y entender que no todo puede ser comprado, no todo puede ser vendido. Hay que resguardar estos mismos para generaciones futuras y confiar en ellos. No tenemos nosotros la razón. Confiar en que van a actuar armónicamente con el entorno. Pero si hoy no somos capaces de resguardar, si agotamos las posibilidades de la naturaleza, no va a haber chance para ellos, no va a haber chance para nuestros nietos. Si no estamos seguros o no poseemos el criterio para administrar lo que no nos pertenece, no debemos manosearlo, manipularlo bajo ningún concepto, tan solo dejarlos para un mañana con un mayor conocimiento y para una humanidad mucho más evolucionada en interacción con el planeta. La armonía con el entorno es el único camino posible. También altera nuestro planeta los monocultivos que erradican flora y fauna nativa, que en muy corto plazo va a traer desertificación y ruina a comunidades que no son responsables de estos, de este tipo de actos. Y de todas maneras lo terminan padeciendo, no reciben ningún beneficio y sufren este tipo de deterioro. En Mendoza nosotros tenemos un claro ejemplo con el señor Daniel Vila y su nefasto egoísmo y egocentrismo para agasajar a un puñado de amigos con el cierre de zonas aledañas a la cascada de San Isidro. Arma para él un reservorio de agua o una laguna para tener un bellísimo oasis. Entonces, este es uno de los problemas que podemos ver muy cercanos a nuestra querida Mendoza, y esto está hecho con el consentimiento con el gobernador de turno, que también tuvo la brillante idea de derogar la ley 7722, desentendiéndose del sentir y estilo de vida del mendocino, donde para él el recurso más preciado es el agua. No debemos olvidarnos que nosotros vivimos en un desierto. Muchas gracias. Se me rompió el instrumento y en vivo fue nacimiento una mañana de plata. Bien, escuchábamos el audio aportado por compañero Alejandro Fredes, docente de acá de la zona de Bermejo e integrante del comité. Sí, en esta ampliación del tema de la lucha en defensa de los bienes comunes. Y ahí empezó a avanzar él sobre el tema de Mendoza y el proceso de desertificación que se ha producido. Ahora estamos en comunicación con Lula, una compañera que integra la Asamblea Popular de Guanacache. ¿Cómo estás, Lula? Hola, ¿qué tal, Germán? Buenas noches. Buenas noches a toda la querida audiencia de La Mosqui. Bueno, muchas gracias. Queríamos hablar contigo para que nos comentaras el tema de del proyecto que han presentado junto con otras asambleas por el tema de los humedales. Bueno, mira, en realidad ustedes tienen como una novedad adelantada, todavía no lo presentamos. Ah. Estamos en un proceso de formulación del proyecto. Ya. Y basándonos en varias correcciones de los proyectos que han presentado legisladores. Pero bueno, las asambleas en realidad siempre nos tomamos otro tiempo porque el trabajo concienzudo merita normalmente otros tiempos. Sí. ¿Y en qué consiste el proyecto? Mira, básicamente todo empezó a sucederse después del desmonte que empezó a sucederse en las veras de la Laguna de Soria. La Laguna de Soria es un humedal súper activo, de los pocos activos que quedan en tierras secas en Mendoza, en la localidad de Las Violetas, Lavalle. Una empresa inmobiliaria se quiso instalar, se llama Cosas Imposibles el emprendimiento y el... ¿Cómo el se llama? Empresa, Cosas Imposibles en la empresa que gestionaba la venta de los lotes. Ah. Y Agua Norte, el proyecto inmobiliario que se pretendía asentar en la vera de la Laguna de Soria. Con una irregularidad terrible sobre la ley del uso del suelo, o sea, violando la ley de ordenamiento territorial del municipio y además violando todos los bienes naturales que hacen parte del ecosistema natural. Claro. Sin evaluación de impacto ambiental, se pegaron un desmonte tremendo de plantas nativas y nadie en la municipalidad decía sabía nada. Tal es así que el proceso siguió de la siguiente manera. Nosotros hace ya un mes metimos un pedido informe a la mesa de entrada del municipio con esas notas naturalmente, normalmente tienen que ser expeditas a partir de 2 semanas. Ha pasado, como te digo, más de un mes, Germán, y no nos contestan formalmente la nota. Uf. Así que, y hemos tenido reuniones en paralelo con algunos funcionarios, algunos concejales de acá, pero bueno, la verdad que no manejan información y la verdad que la Municipalidad de Lavalle, por hablarte de una parte del sistema leyes Tulumaya, sí. Deja bastante que desear. Los municipios hacen muchas aguas en materia de bienes naturales, su Secretaría de Ambiente hacen caso omiso, no manejan información y bueno, normalmente las asambleas somos como más referencia en este tipo de cosas sin querer serlo, sin una pretensión sobre los egos, ni mucho menos, pero tenemos conocimiento territorial al parecer más que los funcionarios que ganan un sueldo. Sin duda. Y contarte que a partir de esto surgió la oportunidad de armar como una especie de equipo integrado entre los compañeros y compañeras de la Asamblea de Maipú, de Guaymallén, aunque políticamente, ahí basándonos en imágenes satelitales, todo el sistema de humedales que comprende desde el Tapón Bombal, que es la primer laguna que podría ser preservable, que nosotros pensamos que sí, hasta lo que es el remanente de lagunas al norte de la Laguna de Soria, que es la Laguna del Lauriente y Montenegro, son medio especie de relictos lagunares. Armamos como una comisión para trabajar en una ley de protección de todo el sistema de humedales, que uh-huh. atraviesa el sistema de la laguna del arroyo Lesis hasta el arroyo Tulumaya, acá en la valle. Así que en coordinación con los compañeros y la asistencia técnica de Federico Soria en Uspallata, que tiene bastante experiencia en la formulación de proyectos y georreferenciación con imágenes satelitales, estamos trabajando en eso, laburándolo concienzudamente, para pasar después en una estancia de diálogo con los funcionarios pertinentes, diputados básicamente. Así que todavía no presentamos porque estamos afilando bien los cañones. A nosotros nos pareció muy gracioso. Claro. Y bueno, no nos llama la atención a esta altura del partido, como están varias situaciones, varios bienes naturales de la provincia sí. y del país, que manden proyectos de un día para el otro, que realmente le faltan muchas cosas para ajustar. Te iba a preguntar, ahora que se han producido incendios muy graves, extensos, y por mucho tiempo en el Delta del Rosario, en Córdoba, no han mostrado una siquiera un interés por conocer el proyecto, y porque son gravísimas las consecuencias que están produciendo esos incendios, miles de hectáreas que se han quemado y la destrucción de sitios importantes, entre ellos algunos humedales, ¿no? Sí, Germán, mirá, porque he estado en la adrenalina de mucho laburo, pero cuando uno para, la verdad que de las asambleas, y yo viví bastante en la Sierra de Córdoba, me toca como muy de cerca, yo viví más que nada en el monte, y tengo muchos amigos, muchos conocidos en la zona de los deltas, la verdad que me acaba de decir cosas que a veces son medias duras, pero participando y escuchando los pensamientos, sentipensares de un montón de compañeros y compañeras, como que si los políticos en primera instancia no abren los ojos de todo lo que está sucediendo, que el cambio climático está llegando a un borde de expulsarnos como condición humana del planeta, o sea, yéndome al extremo de la cuestión, claro. que siguen insistiendo con la megaminería en la cordillera de los Andes, con la instauración de factorías de cerdos porcinos para los chinos, y que quieran seguir con el avance inmobiliario sobre los ecosistemas más frágiles, como los humedales, claro. es la verdad que irnos directamente al suicidio. Con lo que planteaba... Es tremendo, Germán, lo que está pasando. Aznar, en la introducción a este programa, se llama justamente llamar las cosas por su nombre. Yo pienso que en eso hay que empezar a ser más enérgico. Sí, se cambia o se va al abismo. Exactamente, porque encima no son cosas fortuitas. Los culpables de esto tienen nombre y apellido. Y sabemos perfectamente lo que quieren hacer estas personas dirigenciales y que quieren ganar solamente plata con los montes nativos, con los humedales. Y eso en los lugares de tierras secas como acá, volviendo al caso del sistema de leyes Tulumaya, sí. es un pequeño ejemplo a una microescala de lo que sucede en el Delta del Paraná, lo que pasa en el Paraná en Rosario. Sí. Nosotros acá tenemos el avance inmobiliario en estas tierras que son súper productivas, y también por el otro lado tenemos la megaminería. Claro. Cuando desde las asambleas tenemos miles de propuestas de a dónde conducir la sociedad o la civilización humana. Claro. Y claro. la verdad que no nos participan, eso es lo más tremendo de todo, y que nosotros terminamos haciendo el trabajo de ellos, que en realidad tendría que ser un trabajo mancomunado y participativo entre las comunidades. ¿Ya hay alguna Porque noticia? Los bienes son de todos. Sí, indudablemente, pero más de algunos que de otros. Parece, hermano. Porque esta sociedad llamada Cosas Imposibles, sí. me comenta acá una compañera del comité que es la misma que vende terrenos fantasma en el Carrizal de abajo. Eso nos estábamos enterando hace no tanto. Y estaría bueno si después tenés esa información precisa, porque a veces toda la información de los medios hegemónicos no la manejamos, porque nos exceden, nos manden, porque nosotros en nuestros antecedentes vamos juntando todo este tipo de información. Estaría bueno averiguar quiénes son los integrantes de esa sociedad anónima, para empezar a llamar las cosas por su nombre y a ver qué entrecruzamiento de intereses hay. Sí, claramente nosotros no queremos gastar nuestra vida en denuncias penales. Claro. Somos, a ver, de la idea de las asambleas, desde las comunidades, de ser partícipes del cambio, no estar todo el tiempo atajando penales ni apagando los incendios intencionales de los de arriba. Sí. Es como, prácticamente está buenísimo toda la información y a la vez decir, si nosotros queremos dedicarnos a nuestra huerta, armar un mundo propositivo, no tener que andar apagando los incendios que en este tiempo de cambio climático ya tendríamos que haber pasado la página, me parece. Sí, así es. Bueno, Lula, ha sido muy amable con tu tiempo y esperamos seguir en contacto y que nos manden material para seguir compartiendo. Además, yo pienso que este proyecto hay que hacerlo extensivo a otras asambleas para que tenga un apoyo. Sí, Germán, mira, ha tenido, viste, como el tema del desmonte que hubo acá en la laguna por la potencial implantación de este proyecto inmobiliario, hubieron muchas voces y hubo mucha repercusión mediática, por lo cual, bueno, al parecer no han tratado de avanzar. Pero bueno, nosotros seguimos moviendo, hemos hecho un montón de difusión, yo les puedo mandar el flyer de difusión desde la asamblea. Sí, y comentarles luego de la reunión que mantengamos con los legisladores a qué puerto llegamos. Bueno. Y cómo se sigue todo esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, saludo a todas las compañeras y compañeros de la Asamblea de Guanacache y a los otros compañeros que comparten este proyecto tan importante para nuestros bienes comunes. Nuestro, te mandamos un saludo muy grande de las Asambleas por el Agua, saludos a los radioescuchas, bueno. Y acá quedamos atentos a todas las novedades que ustedes, los medios alternativos, que a la vez son los más importantes que tenemos en la provincia, hagan llegar la voz. Muy bien. Así que muchas gracias y nos mantenemos. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Estás escuchando La Mosquitera. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida. vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Escuchando Lejos de la Ciudad, Muerdo. Muy interesante la conversación con la compañera Lula de la Asamblea de Guanacache y a interiorizarse de lo que está pasando con estos humedales tan importantes para la sustentabilidad de nuestro ambiente, no de la deuda externa, pero sí de nuestro ambiente. Ahora vamos a entrar en otra temática que también es necesario involucrarse. Nuestro comité siempre ha estado, desde sus inicios, involucrado en las luchas locales, así como en las acciones solidarias en el plano político y comunicativo, con los pueblos hermanos de la patria grande, en sus luchas emancipadoras, en su resistencia contra los intentos del imperio por apropiarse de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes. Así que en Mendoza el gobernador Suárez ha presentado un proyecto para reformar la Constitución. Así que vamos a empezar a interiorizarnos de qué se trata. Vamos a escuchar a Romina Cucci, compañera que integra también la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, a ver cuál es el análisis que hace ella de este intento de Suárez por reformar la Constitución. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Romina Cucci, grabo este audio por invitación de los compañeros de Las Cosas por Su Nombre y del Comité de Solidaridad Latinoamericana, a quienes les agradezco un montón la invitación, y espero sumar un par de líneas al necesario análisis que tenemos que hacer sobre el proyecto de reforma constitucional que ha presentado el gobernador de la provincia de Mendoza hace pocos días atrás. Soy licenciada en Ciencias Políticas y la verdad que desde la formación en la facultad y los debates posteriores como docente, siempre hemos tenido como un primer tema de análisis la necesidad de la reforma constitucional en Mendoza, sobre todo luego de 1994, momento en que se reforma a nivel nacional la Constitución Nacional como reforma integral. Y que, bueno, la Constitución de la provincia de Mendoza, datando de 1916, queda un tanto desfasada, más allá de haber sido en su momento muy de avanzada a nivel nacional, pero, bueno, un siglo después claramente es necesaria su discusión. Entonces, parto desde allí y pensar si es necesaria una reforma constitucional en Mendoza. Yo creo que sí, que realmente un siglo después de haber sido sancionada es necesario revisarla. Es necesaria esta reforma que se ha planteado, que es una reforma parcial. Entiendo que no, entiendo que este no es el corazón, o por lo menos no en el sentido propuesto. Me preocupan un par de cuestiones del proyecto de reforma. El primero es la eliminación de la bicameralidad para pasar a la unicameralidad. No porque en sí mismo esto sea malo o bueno, sino que esto va atado de otra propuesta que es eliminar las elecciones de medio término. Actualmente nosotros elegimos cada 2 años, en uno elegimos principalmente al cuerpo ejecutivo y parte del legislativo, y en las otras son elecciones legislativas. Esas elecciones de medio término serían eliminadas. en virtud aparentemente de una pretensión de ajuste del gasto público. Ahora, cuando uno analiza esas dos cuestiones en conjunción, digamos, la unicameralidad con la eliminación de las elecciones de medio término, tendríamos que en una sola elección votaríamos poder ejecutivo y poder legislativo. Considerando que el corte de boletas es un dato menor, ínfimo en la totalidad de los votos en cada elección, tendríamos que, en general, quien gana el poder ejecutivo va a ganar el poder legislativo. Y esto no va a ser revisado en 4 años, es decir, cada gestión va a tener para sí por lo menos 2 poderes bajo su mando político partidario. Y esto no solo que incrementa absolutamente el poder del partido gobernante, sea cual fuere, sino que también va en detrimento del disenso como condición necesaria de una democracia, de la discusión como condición necesaria para un modelo republicano y de división de poderes, y va en detrimento de la representatividad de las oposiciones y de las minorías. ¿Qué posibilidades, digamos, bajo el sistema DONT, que es el sistema electoral que utilizamos para la distribución de cargos, qué posibilidades le van a quedar a los partidos que obtienen menor cantidad de votos de tener representación en esa única cámara? Bueno, seguramente va a ser ínfima. Entonces, estos 2 puntos son muy preocupantes del proyecto de reforma. Pero por otro lado, creo que realmente esta reforma parcial pierde una enorme oportunidad, no solo de discutir profundamente, remozar y actualizar nuestra Constitución, sino que también pierde la oportunidad de reformular los distritos electorales que actualmente han quedado distribuidos de una manera que termina siendo muy perjudicial para los departamentos más pequeños, porque han quedado en el mismo distrito electoral que un departamento con mucha población, por lo tanto su representatividad en la elección de ese distrito es ínfima. Entonces creo que era momento de plantear la discusión sobre identificar cómo identificamos los distritos electorales en Mendoza y de pasar a un sistema como es el nacional, de que cada provincia es un distrito. Podríamos haber pensado acá que un departamento es un distrito, para que todos tengan la misma representación, por lo menos la misma voz y el mismo poder dentro del cuerpo legislativo. Pues no, reformula los distritos electorales, pero con cambios menores, divide, digamos, el distrito electoral que afecta al Gran Mendoza, pero sigue siendo una distribución que va en detrimento de los departamentos con menor población. Y por otro lado, creo que pierde una oportunidad también en sumar a la Constitución todo lo que los tratados internacionales de derechos humanos nos han aportado, todo lo que el reconocimiento de derechos y la enorme ampliación de derechos nos han ido sumando en un siglo, pensando en la fecha en la que se aprobó nuestra Constitución. Pero además se ha perdido la oportunidad con este proyecto de reforma de integrar nuevos mecanismos de participación. Mínimamente la iniciativa popular, que hoy no la tenemos regulada, y para presentar un proyecto de ley tenemos que ir sí o sí a través de un legislador o legisladora. Entonces creo que se está perdiendo una oportunidad, creo que el proyecto es preocupante, creo que el proyecto apunta a sumar el poder, a romper la división de poderes tan necesaria en un sistema republicano y democrático como condición básica para un sistema republicano. Y creo que realmente es perjudicial en términos institucionales, políticos y sociales para la provincia de Mendoza. Escuchamos a Romina Cookie, compañera de la Red de Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales y de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, en su análisis de este proyecto de reforma constitucional de la provincia de Mendoza que ha presentado el gobernador Rodolfo Suárez. Y compartimos las preocupaciones que manifestaba Romina alrededor de los ejes que tiene este proyecto del gobernador que apuntan en general a limitar aún más los estrechos márgenes de participación que tiene realmente la población mendocina en la cuestión pública. Así que creemos que es necesario que el Movimiento Popular de Mendoza, sus organizaciones sociales, sus sectores políticos progresistas y democráticos, vayan aunando una opinión para presentar un proyecto propio de reforma constitucional que apunte a ampliar la participación popular y no a restringirla. Es necesaria una reforma constitucional, por supuesto que es necesaria, pero la dirección de esa reforma tiene que decidirla el pueblo. Así que compartimos plenamente las preocupaciones que manifestaba Romina y creemos que es necesario empezar a generar consenso de parte de los sectores populares para avanzar con un proyecto de reforma propio. Bueno, ha sido un programa bastante intenso y extenso. Agradecemos a todas las compañeras y compañeros que han aportado sus audios, su participación para llevar adelante el programa, para profundizar y ampliar la temática que hemos querido tratar en él. Agradecemos también los saludos de distintas compañeras y compañeros que han llegado a nuestros celulares. Y que por fin me acordé de leerlos. Creemos que hemos dado un primer paso en esta respuesta a esa convocatoria que sentimos en carne propia, realizada por Pedro Aznar para comenzar a llamar las cosas por su nombre, ya que indudablemente los márgenes de acción para intentar tener una pospandemia con un horizonte de mejoría para la vida del hombre y de la naturaleza tiene que ser posible resolver ese dilema en beneficio de la mayoría y no de las minorías privilegiadas de siempre. Ese es el sentido que le hemos querido dar al programa. Así que los esperamos el próximo programa, el miércoles 2 de septiembre, comenzaremos a conmemorar los 50 años del triunfo de la Unidad Popular y Salvador Allende como presidente de Chile. Eso se cumple el 4 de septiembre, así que nosotros el 2 de septiembre haremos un anticipo de esas conmemoraciones que se vienen muy intensas también. Será hasta el próximo programa. Nos despedimos escuchando a Ángel Parra, Cuando Amanece el Día. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, siento que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor y consuelo. Agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas